Gracias. Muchas gracias por la gran participación. Tu decisión nos hace únicos. El 22 de abril demostramos que somos un sindicato fuerte, unido y convencido de que la suma de todos refrenda el camino para seguir plantándonos con firmeza, dignidad y autoridad en la defensa de los derechos que tenemos como trabajadores. A cada uno de ustedes, mi agradecimiento franco, y me reitero para que esta dirigencia se mantenga abierta a escuchar, analizar, discutir, plantear y proponer. Junto a un comité nacional también electo en este ejercicio democrático, tenemos compromiso de redoblar esfuerzos para seguir encontrando resultados positivos y negociaciones transparentes, siempre en beneficio de los trabajadores. Nos vemos pronto aquí en la Ciudad de México para la culminación del 14º Congreso Nacional Ordinario del STIRT.